Lo han dicho. Si no se aprueba esto, se cae todo lo otro. Entonces todo lo tienen que pagar los jubilados. No se les ocurrió ninguna otra cosa para aliviar el peso de uno de los sectores que todos dicen que tenemos que proteger. No se les ocurrió ninguna ingeniería fiscal. Al mejor equipo de los últimos 50 años aplica la clásica receta de la derecha: cortarle a los trabajadores y cortarle a los jubilados. No se les ocurrió traernos nada que nos pudiese generar, interpelarnos, decir, che, ¿cómo no vamos a votar esto? Nada de eso. Hicieron una ley perversa. Perjudica a los trabajadores, perjudica a los jóvenes, perjudica a los jubilados y pensionados. ¿Para qué? Para sacarse 100 mil millones de pesos.